profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas. Muy bienvenido, amigo mío. Es una preciosa oportunidad para continuar estos estudios que siempre traen gran beneficio espiritual. Nuestro tema, desde ya hace un tiempo y hoy seguramente terminaremos, el significado de Sodoma y Gomorra. En la última parte, en el estudio anterior, estuvimos hablando sobre cómo Dios ha juzgado y condenado, por ejemplo, a Sodoma y Gomorra, cómo han muerto algunos en forma instantánea, el caso de Ananías y Zafira, capítulo 5 de los Hechos, y así por el estilo. En los Evangelios llega a ser más claro el hecho que nuestra responsabilidad ante Dios y el castigo que merecemos se basa en cuánta verdad hemos rechazado y la luz en contra de la cual estamos pecando. Al instruir a sus discípulos para que predicaran la palabra acerca de su reino por venir, las ciudades de Israel, nuestro Señor les dijo: y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa, oh ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Mateo 10, 14 y 15. Incluso aún más severa que la condenación a las ciudades judías que rechazaban las compasivas y buenas nuevas predicadas por los discípulos de Jesús. Fueron las palabras también del Señor a las ciudades de, por ejemplo, Galilea, en donde Él mismo había pasado tanto tiempo y energía durante su ministerio. Pues bien, nuestro Señor comenzó a reprochar a las ciudades en donde había hecho obras más poderosas porque no se arrepentían. ¡Ay de ti, Corazín!, dijo. ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Mateo 11, 21 al 24. Finalmente, en el libro de Apocalipsis, cuando todas las naciones son juzgadas por Jesús al tiempo de su retorno para gobernar la tierra, la ciudad de Jerusalén todavía es encontrada tan pecadora como Sodoma. Porque dice, la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Apocalipsis 11, versículo 8, la segunda parte. En conclusión, la inmoralidad sexual, por ejemplo, y el estilo de vida impío de los moradores de Sodoma y Gomorra fueron lo suficientemente serios para garantizar su destrucción final y eterna. Los pecados del espíritu, tal como la hipocresía, el orgullo, el legalismo, la autojustificación y el adulterio espiritual, son todavía más serios. Entre más luz y conocimiento recibe el individuo o una nación, más grande es su responsabilidad. Sin embargo, los pecados más serios de todos son esos que tergiversan la palabra de Dios. Luego están esos otros que de labios alaban su nombre, pero que viven una vida espiritual falsificada. Todo pecado es una violación de los grandes mandamientos, que son amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y fortaleza y voluntad, y amar también al prójimo como a uno mismo. ¿Es esto lo que hacemos? Pues bien, los no regenerados están muertos en sus transgresiones y pecados. No conocen la verdad, no tienen vida espiritual. Sin embargo, para ellos también están las buenas nuevas de salvación eterna, de misericordia divina. Se les dice que el Señor Jesucristo pagó por todos sus pecados y murió en lugar de ellos. Es cuestión de que les reciban. Todo lo que necesitan hacer es recibir ese regalo de perdón y permitir que Él gobierne sus vidas como Señor y como Salvador eterno. Jesús, el amigo de los pecadores, es el único que puede salvar. Las personas que no están dispuestas a ser perdonadas, que rechazan a Él, no quieren ser perdonadas y sanadas, permanecen perdidas en esta vida y naturalmente la condenación eterna para el futuro eterno. Un pensamiento final, aunque en este mensaje me referí más que todo a los pecados de Sodoma y Gomorra, pero quiero dejar lo más claro posible que el centro de la moralidad cristiana no está aquí. Si alguien piensa que el cristianismo considera la falta de castidad como el vicio supremo, está completamente equivocado. Los pecados de la carne son malos, pero tal vez son los menos malos de todos. Los peores pecados son esos espirituales, especialmente el distorsionar la palabra de Dios, y esto por ganancia personal, el fabricar milagros y el hacer comercio de la palabra de Dios. Escuche lo que dice el propio Dios. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18 y 19. ¿Cuántas veces hemos citado estas palabras? El propósito principal de Dios en el mundo hoy es llamar a un pueblo para su nombre. Mientras la iglesia del Señor Jesucristo continúa estructurándose, Él restringe el juicio hasta que la labor de la iglesia haya concluido. Es así como toda la humanidad se beneficia de la gracia de Dios, porque Él hace llover sobre justos e injustos. Y tal como dice Pablo, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. No hay un solo lugar en la Biblia que diga que Dios ha prometido salvar a Estados Unidos o a cualquier otro país de nuestro continente en particular. No, no hay tal, porque Él solo hizo pacto con una nación en la tierra, y este pacto lo hizo con Israel y con su pueblo, la iglesia. La mayoría de los juicios, tanto para pecadores como para las naciones, están reservados para el final de la edad. cuando tenga lugar el retorno del Señor, nuestro Señor Jesucristo, todas las naciones serán juzgadas. Mientras tanto, es cierto que los pecadores cosechan las consecuencias de sus pecados. Las naciones hacen su aparición en el escenario del mundo y frecuentemente, al cabo de unos cientos de años, desaparecen de la historia debido a su condición de pecado. Mientras tanto, Dios juzga silenciosamente a los hombres todo el tiempo. Algunas veces este proceso temporal de juicio es obvio, otras veces no. A menudo los juicios divinos son silenciosos y pasan sin ser notados. Los profetas de Israel le dieron advertencias por adelantado a su pueblo porque eran la nación del pacto con Dios. La iglesia disfruta de una relación de pacto con Dios, pero por ejemplo Estados Unidos o el resto de las naciones no tiene tal pacto. El pacto del Dios de Israel con la iglesia no está centrado en la ley de Moisés, sino en una relación personal con el Cristo viviente. Así es, Cristo significa Mesías. Lo que más importa en esta edad es conocer a Jesús personalmente, profundamente. No podemos hablar ni representar a un Dios que no conocemos. Solo podemos hacerlo hasta el grado de nuestro conocimiento, pero no se trata únicamente de simple conocimiento. Cuando introducimos nuestras ideas en la interpretación de la historia y las tomamos para fabricar nuestras propias hipótesis respecto a cómo Dios supuestamente hizo o está haciendo las cosas, estamos alterando la palabra infalible de Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? 1 Pedro 4:17-18. Usted preguntará, ¿cómo es posible que el justo con dificultad se salva? Tenga presente que, por cierto, toda persona salva es eternamente salva y es segura la salvación del pecador. Pero muchas veces, como el tema nuestro es el juicio que recae sobre aquellos que muchas veces mueren prematuramente debido a su pecado, y entonces no se salvan, no eternamente. Ese no es el problema. Es la salvación de no morir por cualquier pecado prematuramente. Lot, que huyó de Sodoma, perdió todo, incluso perdió su dignidad, pero se salvó la vida. En cambio, su esposa no, murió prematuramente, bien pudo haber escapado también, pero no fue así. Pecó, ¿por qué? Porque miró atrás, y la orden era no mirar atrás, huir de ese lugar. En 1953, el instituto que lleva el nombre de Kinsey publicó un informe en el que dice que el 10% de los norteamericanos practicaban permanentemente un estilo de vida homosexual. 10%, 1953. Pero, ¿cuántos homosexuales hay en la actualidad en Estados Unidos? Durante el último censo llevado a cabo en el año 2000, pudo, recolectarse información sobre las parejas del mismo sexo que viven juntas, mientras en el cuestionario no se preguntaba la orientación sexual, sí se requería si existían vínculos consanguíneos con la persona con que compartían la vivienda. Todo esto nos está hablando acerca de la inmoralidad que impera hoy. Y de acuerdo con este censo, hay 105 millones y medio de hogares en América del Norte, o sea, en Estados Unidos. De ellos, 5 millones y medio consisten de parejas que viven en unión libre, mientras que 595 mil viven con parejas del mismo sexo. ¿Qué? ¿595 mil? Esto sumaría cerca de 1.200.000 homosexuales, lo cual es un gran aumento con relación al censo de 1990, el cual solo identificó 145 mil parejas del mismo sexo. Sin embargo, bueno, hay que admitir que muchas personas se abstienen de dar información real en este, digamos, tipo de, digamos, estadísticas, por temor al repudio y a la discriminación. Este es el mundo en el que usted y yo vivimos. No estará mucho más cerca el fin de lo que pensamos. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.